consejero escolar Lucas Vázquez. Lucas, bienvenido a Visión Radio, ¿cómo te va? Muy bien, gracias a Dios, muchas gracias por llamarme. Bueno, con buenas noticias, Lucas, ¿no? Costó, pero está en funcionamiento, digamos, todos los recorridos, podemos decir, del transporte rural. Mira, hasta ayer todavía faltaba cubrir uno. Que presentó oferta, la noche de ayer terminó de completar la documentación, así que chequearemos todo y si Dios quiere arranca mañana y tendremos todos los recorridos cubiertos. Lucas, se hizo demasiado rápido, me da la sensación. ¿Cuál fue el motivo? ¿Entendieron el momento los transportistas? ¿Provincia aumentó el precio por kilómetro? Mira, el trabajo de negociación y de buscar un precio adecuado fue todo lo que estuvo haciendo durante el primer semestre. Para esta oportunidad, con la cuestión de que la redeterminación de precios se viene haciendo cada dos meses, de alguna manera es una condición mínima para que los transportistas digan, bueno, en estas condiciones podemos aceptar. También creemos que pudo haber ayudado, por un lado, la necesidad de todos de trabajar, no estamos nadie en condiciones de parar, y también que se haya incorporado un nuevo oferente al circuito, digamos. ¿Qué significa entonces, un nuevo oferente al circuito? Competencia, ni más ni menos. Bien. ¿La competencia se hablaba de transportistas de Mar del Plata? Exactamente, esta persona es de Mar del Plata. ¿Y licitó para todos los recorridos? No, ya, a ver, a fin del semestre anterior, esta empresa había quedado con dos recorridos que no podían venir, que no se podían cubrir, que era uno el de Vela, Celain Vela, y el otro es el que está para la primaria 65, si mal no recuerdo, al límite de Rauch, y que también lleva unos chicos para que van a las secundarias de Rauch. Y después ahora para este nuevo semestre ofreció, además de para esos dos recorridos, para un recorrido nuevo que se creó para lo que son las prácticas profesionales de los alumnos de la técnica de Gardey, y después sí compitió con un par de otros recorridos de oferentes que normalmente ya lo venían haciendo. Lucas, con esta licitación, digamos, se cierra el año, ya no hay que tocar más nada, digamos, está asegurado entonces el transporte escolar para las escuelas de concentración de aquí a fin de año. Debería ser así, debería ser así, salvo que haya alguna cuestión que luego impida prestar el servicio, pero sí, la intención de esta contratación, de ser la licitación pública, era precisamente poder dar la certeza que de acá hasta fin de año, digamos, certeza a las comunidades, certeza a los transportistas y también certeza y tranquilidad para el consejo escolar, que esté cubierto de acá hasta fin de año. Incluso haciéndolo así nos da la posibilidad de, llegado el caso, a principio del año que viene poder prorrogar esto mientras se hiciera, si fuese necesario, los ajustes a los recorridos o retrasados. De la última prórroga que fue el mes pasado a esta nueva licitación, sí. ¿Aumentó mucho el porcentaje de precio provincia? 12,5. Bien. Que pensando en la inflación de dos meses, podríamos decir que es relativamente adecuado. El mayor inconveniente, a mi punto de vista, es que no se viene siendo puntual con el compromiso que se había asumido de los pagos, y que en un contexto de inflación en el cual lo proyectado siempre ante el hecho consumado termina siendo corto, y también que en lo que es la cadena de pago de todos los comercios, ya nadie te fía, o si te llegara a fiar es a saber después el precio que te toca pagar cuando tenés el dinero. Bueno, en todos los negocios ha pasado que han perdido todos liquidez por esta cuestión. ¿A cuánto está pagando provincia? Y está pagando cerca de los 50, 60 días, más cerca de los 60, cuando el compromiso había sido a 30 días de facturado. O sea, para que te des una idea, nosotros lo de el último pago que se hizo, para estoy viendo el calendario, se terminó pagando, autorizando la transferencia el 28 de julio. Ellos, los transportistas, lo vieron algunos el 30, otros el primero, depende si tenés cuenta en el Banco Provincia, te entres a las 24, si tenés en otro banco, por ahí te entra a los 48, y ese es un pago que debiera haber estado a más tardar para el viernes 8 o lunes 11. Bien. Y además, bueno, justo en esta ocasión los transportistas nos decían, si ese dinero hubiese llegado en tiempo y forma, uno hubiese podido encarar mejor todo lo que son las reparaciones y recondicionamiento de las unidades en el momento que ya tenemos parado, que son las vacaciones. Claro. Lucas, decías que ayer fue la última licitación por un recorrido. ¿Por qué se había dejado ese recorrido? El oferente no había llegado a presentarse en la licitación pública con toda la documentación. Bien. ¿Y esta, la línea esa de Mar del Plata, el empresario que se había presentado, que ya tenía recorridos, ganó alguno más extra o se quedó con los que tenía? Por ahora los dos que tenía, y ahora en la sesión de hoy tenemos que terminar de resolver el tema de la adjudicación de recorridos. ¿Qué significa eso? Que tenemos que terminar de establecerlo en la sesión de hoy, a ver si se le va a dar algún recorrido más o se queda, en realidad no es que se lea, si ganó en la licitación o no los otros dos recorridos por los cuales ofreció, que hay más de una oferta. Ah, bien. O sea que si hoy, por ejemplo, esos dos recorridos de más no se los da, hay otro oferente. Sí. A ver, tenemos todos los recorridos en condiciones de ser adjudicados, si no es un oferente, es a otro. Bien. La última. Ayer cuando te fui a buscar para charlar, justo salías con el presidente del Consejo Escolar, Fabián Rivas, a la Escuela Especial 504. ¿Hay inconvenientes con la combi? Sí, a ver, la comunidad pobre viene castigada en ese aspecto y postergada. La combi para los primeros días de junio tuvo desperfectos que eran del embrague, estuvo cerca de un mes en taller y ya terminando el mes, cuando se terminó la reparación de embrague, a ver, no es solo que la reparación haya tardado tanto, ¿no? Es todo el proceso de entra a taller, se hace presupuesto, se envía a La Plata, la autorizan, se cargan la tarjeta COPRES, el taller, una vez que nos confirman de La Plata que se va a autorizar la reparación para que se haga localmente, bueno, ahí arrancan los tiempos de taller. La cuestión es que estuvo listo para fin de junio y cuando se ponen a probarla empieza también a hacer ruido otra cosa y bueno, ahí se dan cuenta que hay un problema que no sabemos si ya venía de antes o se originó, se rompió ahí luego de arreglado el embrague, problema con el cigüeñal, que bueno, cuando se pide presupuesto, nos dicen de La Plata que por el importe de la reparación, eso lo reparan en Talleres de La Plata, y que Talleres de La Plata se hace cargo del acarreo. La cuestión es que hasta ayer, que fuimos a la escuela, la combi todavía está allá. ¿Cuántos chicos estamos hablando? Son aproximadamente 20 chicos en dos turnos. ¿Y hoy por hoy cómo están haciendo? ¿No están yendo? No, por ahí la directora, que es la misma de la 503, creo que está viendo en función de siempre la disponibilidad de la 503, que tiene su combi, si puede llegar a cargar algún chico, pero creo que estaba cargando no más de 3 o 4 chicos. ¿Y los consejeros escolares del Frente de Todos pueden interceder ahí para ver si se puede acelerar los trámites? A ver, yo sé que están en contacto también con la parte de La Plata, que se encarga de los vehículos oficiales. Nosotros ya para el 20 de julio y luego de varias comunicaciones informales sin respuesta, se mandó directamente un GEDEVA, que es nuestro sistema de comunicaciones oficiales, donde directamente se solicitaba el reemplazo de la unidad o la provisión de una unidad alternativa hasta tanto se repare, por dos cuestiones. Por un lado, no estaba confirmada la fecha de acarreo porque hay una limitación respecto de, esto es lo que nos expresa, ¿no? Con el seguro que los acarreos de más de 300 kilómetros, no sé, como que hay un cupo limitado para eso, que tiene que hacerse una gestión especial, pero bueno, si estuviese ayer mismo el acarreo, sabemos que no se llega para tenerlo funcionando para cuando la comunidad necesita. Y como es una comunidad que, bueno, más allá que esta rotura más compleja es de fines de junio, está desde principios de junio sin la combi. Entonces hay muchos chicos que desde principios de junio no están pudiendo asistir. Lucas, gracias por tu tiempo. Un placer. Hasta cuando bien, necesiten. Hasta la próxima. Bye.